gobierno de Dios sobre el universo, de la providencia de Dios. Cito un texto de un libro de sabiduría: tú, Padre, lo gobiernas todo con providencia. Como hemos visto, la creación misma se nos revela en la escritura ya en orden a un designio salvífico, ¿no? Y con una conexión de destinación del hombre a su felicidad, la imagen y semejanza de Dios. Y la omnipotencia divina, tema muy tratado en la Sagrada Escritura reiteradamente, el Antiguo y Nuevo Testamento, se nos da a conocer en la revelación casi siempre de los designios salvadores de Dios. No se insiste en que el Señor unió el universo, se dice casi siempre como un título de esperanza, no solo de agradamiento a Dios, sino un título de esperanza. Es decir, la omnipotencia de Dios, podíamos tomar un texto que nos recordase siempre cómo se nos ha revelado, en lo que dice el ángel a María, ante su admiración por lo que le anuncia de la maternidad virginal y divina. Para Dios nada es imposible. La omnipotencia divina se nos revela precisamente para explicarnos el poder salvífico de Dios, como Dios tiene capacidad para hacer de las piedras hijos de Abraham, para convertirnos del pecado a la santidad, y como el poder divino se manifiesta, como dice la liturgia, sobre todo perdonando y teniendo misericordia de nosotros. Es la máxima manifestación del poder divino, restaurar la santidad en el hombre pecador, según la liturgia. Para Dios nada es imposible. Los textos bíblicos, por tanto, nos revelan algo que el pueblo cristiano lo siente, da nuestra manera de hablar cotidiana. Estamos en manos de Dios. Dios nos cuida, Dios nos ama. Estamos en manos de Dios, para quien nada es imposible. Manifiesta su poder con su misericordia sobre él. Por esto el catecismo, al profesar con la omnipotencia y la creación la fe en el gobierno providente y solícito, dice el catecismo: Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo, el Hijo, que sostiene todo con su palabra poderosa, y por su espíritu creador, que nos da la vida. Con el credo creemos en el espíritu que nos da vida. Ahora bien, tenemos que entrar hoy en temas dificilísimos que me gustaría tener más tiempo, como que ahora vienen las fiestas de Semana Santa y de Pascua. En lo que tengo programado para las últimas clases de este curso, miraré de completar, sobre todo si alguno de ustedes me hace alguna consulta o tiene alguna dificultad en lo que expliqué hoy, completaría la cosa con mucho gusto, porque estoy un poco con sensación de que me queda solo poco tiempo, ¿no? Y por otra parte tengo que abreviarlo por fuera, ¿no? Dijimos que el ser creado no es la recepción por un sujeto pasivo de una acción que sea el acto creador de Dios. Crear Dios, cuando nos crea, no hace como un escultor que en un mármol pone una figura. La creación es la donación de la totalidad del ser. Sí. Por esto mismo, la creación nombra la misma dependencia del ser creado del principio que lo constituye en el ser. Ser que somos creados, es decir, dependemos ontológicamente de Dios, nuestro ser mismo, totalmente. Por esto mismo, lo que llamamos la conservación es solo un concepto distinto, es la misma creación. Dios no nos crea al principio y después nosotros ya nos espabilamos, como pensaban los deístas. No, somos creados. ¿Me entienden? Desde que Dios crea nuestra alma y la infunde en el cuerpo generado por la paternidad de nuestros padres, hasta que toda la eternidad, en la vida eterna, ellos quieren, si lo esperamos, somos creados, estamos teniendo el ser recibido de Dios. Decíamos el otro día, precisamente porque esta dependencia es una relación de nosotros a Dios, y por extraño que parezca, no hay, ni en la acción divina, ni en la acción creada, ninguna acción que tienda a la relación. La relación resulta. La paternidad no es para tener hijos o para ser padre, es para que haya hombres. ¿Me explico? La docencia no es para tener discípulos o para ser doctor, que quieres una relación, ser doctor, sino para comunicar verdad con el lenguaje. Comunicar lenguaje que haga pensar el oyente. Y las acciones van a crear entidad absoluta, y de las acciones resulta la relación de dependencia de lo causado y lo causante, del generante y el generado, el padre y el hijo, el maestro y el discípulo. Por esto Dios no crea para tener seres creados que dependan de él en absoluto. Crea para comunicar perfección, que es una imagen, un vestigio, imagen de la misma Trinidad, para comunicar el bien que Él es, y por la difusividad de su generosidad, de su bien difusivo, crea entes participados. Que por eso son finitos y dependientes, pero Dios no causa directamente, no causa la dependencia, Dios causa la criatura, el hombre, los ángeles, las estrellas, las galaxias. El efecto de la causación creadora es donación de ser participado. Bien. Esta dependencia es íntima al ser creado. Y nos coge en lo entitativo y en lo operativo, y en nuestra conciencia y en nuestros actos libres y en todo. Sí, sí. Todas las operaciones criaturas son apoyadas por el obrar divino en ellas. El catecismo ha enseñado. Dios es el Señor soberano de su designio. Para su realización se sirve del concurso de las criaturas. Es Dios que nos da poder de actuar. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios omnipotente. Dios no solo da a sus criaturas el que existan, sino que les da la dignidad de que obren por sí, y de que sean causas y principios unas de otras. Un racionalista que parece que era bien intencionado, pero en este sentido era un beato, o sea, un inconsciente, como diría el padre Horatio Malebranche, creyó ser un obsequio a Dios, negando que los entes creados fuesen causativos. Los entes creados solo son ocasión de la única. Solo Dios causa. Nosotros somos ocasiones que Dios pone en su acción creadora, pero no nos ha dado que nuestro ser sea operante y productivo y generante. No nos lo ha dado. Es una atrocidad. El pobre señor era un cura oratoriano que hasta era devoto de San José. Así es curioso, yo estudié mucho en Malebranche y tuve esta sorpresa. Era un oratoriano del oratorio de Beril y hasta era devoto de San José. Pero se equivocó en muchas cosas, y una de las que se equivocó es en el célebre monismo de la causalidad, o ocasionalismo. Las criaturas no son causas, sí, las criaturas son causas. Operamos. Y dice el catecismo, Dios concede a los hombres incluso el poder participar libremente en su providencia. ¿Cómo no? Si no, no habría apóstoles, ni obispos, ni papas, ni padres de familia, ni nada. Confiriéndoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla, Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres. Sí, sí. Todo lo que el hombre ha causado en la naturaleza, técnicamente, culturalmente, todo eso lo ha podido hacer porque Dios, al darle la imagen de Dios, le ha dado el poder causar por su razón, por su palabra, libremente. Desde la rueda hasta el internet, ¿eh? Todo esto que el hombre hace, lo puede hacer porque Dios le ha dado el poder hacer pensando cosas, ¿no? Y le ha dado el dominio de su propia vida. El hombre por nacimiento, pasa que en el desarrollo humano hay un crecimiento, el entendimiento necesita ser estimulado por los sentidos y va madurando en su conciencia, y solo hasta que ha llegado a la conciencia de sí, a la plena solución intelectual de los fines, puede asumir actos de responsabilidad, que llamamos el libre albedrío. Antes de este momento no puede ni pecar ni tener mérito, ¿eh? Aunque puede ir al cielo con un bautismo que obra por puro don divino, sin cooperación ninguna del hombre, como es natural. Pero Dios nos ha dado el ser seres personales y libres. Y en todas las operaciones de las criaturas, en todo lo que en ellas es entidad, perfección y bien, Dios es la causa primera que actúa en las causas segundas. Dice el catecismo, sigo diciendo esto, es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Claro, no hemos de pensar que puesto que Dios nos ha dado de ser activos, libres, pues ya no tiene nada que ver con nosotros, Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra nos movemos libremente, por tanto, autonómicamente, por tanto, independientemente, no de Dios. Si somos creados en el ser dependientes de Dios, ¿cómo vamos a ser independientes en el obrar? En absoluto. Las obras es la causa primera que obra en y por las causas segundas. Y cito un texto de San Pablo, Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Por tanto, el misterio de la providencia, providere, cuidar, por la que Dios conduce con sabiduría y amor a todas las criaturas hacia su fin último, por lo que se nos invita a un abandono filial en nuestro Padre Celestial. Recordemos las cosas que nos dice el Catecismo, que no seamos solícitos de que comeremos, que Dios cuida de nosotros, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Sí? ¿Qué cosas dice? Que el figura literaria más espléndida, sí, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Cómo no va a estar contado vuestra vida? Bien, por tanto, ahora, oyendo estas palabras de Dios, tenemos que dedicar esta clase, diríamos, irremediablemente, y lo hago con esperanza, a aludir también a estas dos interrogantes, dos cuestiones, que en torno a esta vida libre de las criaturas, por la que somos sujetos de mérito y podemos ser sujetos de condenación, esta libertad. Los actos libres de la criatura, no podríamos pensar como si fuesen exentas del gobierno divino providente. Sería una tontería decir Dios cuida de todo el universo, pero en cuanto al hombre, como que le da libertad, ya se espabila que el Dios contempla lo que hace, no se mete, y después, ¿no? Esto, que metafísicamente es una atrocidad, es completamente antibíblico. Además, una razón que, yo lo digo de esta manera porque a mí es una de las maneras que lo he entendido un poquito, no te va a hacer. ¿Cómo no va a cuidar Dios providentemente, solícitamente, con su acción omnipotente que penetra toda nuestra entidad y nuestro hogar, de nuestra vida, libre de aquella por la que, si no resistimos a su gracia, podemos merecer la vida eterna? ¿Cómo no va a cuidar Dios de esto, si lo más excelente que ha puesto el universo es el ser personal, y lo más excelente que ha puesto en el ser personal es la vida de la gracia, y lo más excelente a que destinar el universo entero es nuestra felicidad sobrenatural? ¿Cómo no va a cuidar de lo que tiene que conducir a esto? De esto se va a dar las manos, ya se las compondrán, el que quiera que lo haga, el que no, que se fastidie. No, Dios no lo hace así, porque aquellos a quienes Dios ayuda, y ellos son fieles y llevan a la más elevada santidad, ha sido Dios de quien desciende todo bien perfecto en el mundo, que ha estado obrando en ellos el bien. Y aquellos en quienes misteriosamente ha permitido la resistencia del pecado, Dios ha estado llamándoles, como no, como no. Tantos textos bíblicos, ¿eh? Ciertamente, el obrar libre humano es, diríamos, lo que más cuida Dios en el universo, si hasta los cabellos los cuenta. ¿Cómo no va a contar nuestros actos de soberbia, nuestros actos de pereza, nuestros actos de curiosidad, nuestros actos de intriga, ¿no? O de vacilación o envidia? ¿Cómo no va a cuidar de todo esto? Por estas obras libres, los entes personales creados son llamados a alcanzar su felicidad. Y esto, el que no se puede quitar de la providencia divina los actos libres de los ángeles y del hombre, plantea las dos cuestiones celebérrimas que han dado grandes problemas a la teología católica todos los siglos. Una, conciliar la omnipotencia divina con el libre albedrío de las criaturas, que se nos hace de momento muy problemático. Y otra, la realidad del mal en el universo. Porque Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno, dice la Escritura. Y no hay un creador malo, no hay un Dios malo. El creador del universo es bueno y ha puesto el bien en el universo. Y todo lo que es en cuanto que es bueno. El bien es un atributo trascendental de la entidad. Pero hay mal en el mundo. Y hay mal moral, mal personal, que destruye y impide la vida de la vocación divina y de la gracia santificante. Y por tanto puede ser justo título de eterna condenación, el pecado. Y el mal y el pecado, es cierto que es previsto por Dios y provisto. Providencia permisiva, Dios no es el autor del mal, pero si Dios no lo permitiese, no habría mal en el mundo, ni físico ni moral, ni pecado ni condenación, ni se habrían los ángeles convertido en demonios, ni se habrían los hombres, Adán y Eva hubiesen sucumbido a la tentación de Satanás, ni hubiera habido todo el mal que sabemos que hay en el mundo y que ha habido en la historia y que la Biblia nos narra. El mal previsto y proveído con providencia permisiva. Dos preguntas tremendas que se las han formulado todos los santos en todos los tiempos. El otro día leía por casualidad, diríamos, buscaba otra cosa, y encontré esto, que el hermano San Alonso Rodríguez, hermano portero del colegio de los jesuitas de Palma. Hablaba con Dios: Señor, ¿cómo permitís que los hombres pequen, que los hombres se condenen? ¿Cómo puede ser si son vuestras criaturas? Y estaba recriminando a Dios sobre esto. Dios le contestaba, no le decía nada, pero le daba paz y acatamiento del plan providente, y se sometía a Dios sin saber, no se metía en más pericuentos especulativos. Era un hombre que no debía ser analfabeto, pero casi, casi. Y este señor, hermano, que fue el verdadero director espiritual de San Pedro Claver, a quien le metió la vocación de dedicarse a cuidar a los esclavos negros en Inglaterra y en la India, es la vocación de San Pedro Claver. San Pedro Claver era profesor de cuatro votos, profesor de teología, un jesuita de Campanillas, diríamos, el hermano portero este, que no entendía cómo Dios podía permitir que los hombres pecasen, le explicó que tenía que dedicarse a atender a los más pobres y desgraciados del mundo, y se fue allí a Cartagena de Indias a ser el esclavo de los esclavos. Este santo tampoco lo entendía, y vamos a decir unas cuantas cosas y Dios me ayude para que no les cause a ustedes mayores perplejidades que las que causa cualquier momento que uno se ponga a pensar. Si pensamos acerca de la providencia de Dios, que gobierna las cosas, ¿no? Dios es inmutable, omnisciente, eternamente, tiene decretada la creación del mundo y conocido todo lo que en el universo acaece. Entonces, perdonen una cosa un poco técnica, pero es que para que vean cómo lo planteaban los grandes escolásticos, ¿no? Mire, una proposición, ¿no?, y su contradictoria no pueden ser verdaderas las dos a la vez, ¿eh? Está claro, ¿eh? No puedo decir que si los ángulos de un triángulo valen dos rectos, puede haber un ángulo de un triángulo que tiene unos ángulos de los dos rectos. Claro. Entonces, materia necesaria, que se llama. Pero incluso los hechos singulares, individuales, si es verdad que el Señor se casó, no tuvo hijos y enviudó, no puedo decir que el Señor no se casó. No puede ser esta afirmación singular, la de tal se casó, la de tal no se casó. No pueden ser a la vez verdaderas. Y si quedó viudo, no puede decir, no, el ex de su mujer. No. Ni siquiera las proporciones singulares y contingentes admiten que las estrictamente contradictorias sean las dos verdaderas a la vez, ¿no? Entonces el problema que se lo planteó Aristóteles y lo resolvió diciendo, no, esto así, Aristóteles se plantea, si una proposición no y su contradictoria puede ser verdaderas, si es verdad que tal día habrá una batalla naval, no puede ser verdad que no la habrá. Por tanto, todos los hechos singulares futuros que podemos pensar serán como serán, y no serán de una manera y de la contraria, serán como serán. Y por tanto, parece que si conociéramos la verdad de lo que será, cosa de futuro, tendríamos que decir que lo que no será no es posible que sea. Llegaremos a la conclusión que es imposible. ¿Me explico? ¿Eh? Como que Dios ve todas las cosas de su eternidad, entonces, perdone el planteamiento, todo lo conocido por Dios es necesario que sea como Dios lo conoce. Omne situm adeo, necesse est esse. ¿Me explico? Entonces, todas las cosas que ocurrirán en este mundo, desde la condenación de Judas hasta la la herejía de Lutero, o la revolución francesa, y todos los hechos singulares. Si Dios eternamente lo sabe que cómo ha ocurrido, porque la eternidad acoge todos los tiempos y todo lo que hay en el tiempo, Dios lo ve como presente, como nosotros vemos lo que está ante nosotros, Dios en su eternidad ve todos los tiempos como si estuvieran presentes ante Él, lo están, mejor dicho, ¿no? Por tanto, todo lo que Dios conoce es necesario que sea como Dios lo conoce. Entonces, retomando el planteamiento que Aristóteles se plantea y que lo resuelve muy bien, dice, no, esto será una condicional. Si esto fuese así, aquello no podría no ser a la vez lo contradictorio. Pero no podemos deducir de esto que no hay actos libres y que todo lo que ocurre es fatal. Entonces Aristóteles, con una conciencia pasmosa del libre albedrío, dice que no podemos deducir de esto que todas las cosas que ocurrirán, ocurrirán necesariamente y que no podrían ocurrir de otra manera. Esto está en el Periarmenaias, tratando de la oposición contradictoria. Es un texto impresionante, ¿eh? Porque cosas así llevaron a los racionalistas como Spinoza a decir que todo lo que ocurre es necesario. Todo lo que ocurre es necesario. Que está en la constancia divina, no. Entonces Santo Tomás se lo plantea, según Aristóteles, y citando a Aristóteles, y Cayetano también se lo plantea, si Dios lo tiene previsto y sabe que es la cosa o que será así, todo lo que Dios sabe es necesario que sea. Santo Tomás dice, cuidado, esto no quiere decir que todas las cosas que Dios sabe son realidades y operaciones necesarias, en absoluto. Todo el universo es contingente en su ser. Dios conoce el universo y todo el universo podría no existir, y Dios sabe que podría no existir, porque la creación es un acto libre suyo. Y todo lo que nosotros haremos, meritorio o demeritorio, en cualquier momento de la vida nuestra, Dios lo sabe eternamente, lo conoce. Pero no sabe qué va a ocurrir necesariamente, sino que va a ocurrir por un acto libre deficiente en caso de ser acto malo, un acto libre meritorio en caso de acto malo. Y lo dice, de modo que omnes y tu padre omnes estesen. Dicho de del enunciado sería verdadero, pero si se dice de la realidad es falso. Es decir, todas las cosas que Dios, todo lo que ocurre en el mundo, Dios lo conoce. Entonces, todo es necesario, vean ustedes el argumento. En este argumento han caído, pues, Hegel, Spinoza, todos los racionalistas lo conceden esto. Y Aristóteles no lo concedía. A mí es una de las cosas que me admira más, en uno de los pasajes más espléndidos de la obra de Aristóteles. Es el escaparse de esta pinza. Bueno, pues ya tienen ustedes el problema que ya están todas las filosofías. Deterministas, racionalistas, inmaterialistas, espiritualistas, idealistas o realistas en todos los tiempos. Están al heroísmo, están a Avicena, están. Y estaban en los eleatas, y en Heráclito, y están en Hegel. Los filósofos cristianos también toparon con ese problema, ¿eh? Y entonces Santo Tomás plantea esto reiteradamente. La providencia divina impone que sean necesarias todas las cosas que Dios prevé y provee. Dice que no. Dice que no. Y responde con un rigor metafísico. Pero el tema, perdonen ustedes, les he echado un problema como una casa, ¿eh? Pero piensen que en esto tropezaron todos los grandes teólogos católicos y crearon una diversidad de escuelas. Porque una solución, decir Dios lo ve, pero no interviene en ello, hombre, no puede ser esto. No puede ser. Esto ya lo dijo Orígenes, ¿no? Entonces en la realidad del mundo había cosas que no interviene la causalidad divina, no sé si me explico, y sería autonómico, y además Dios sabría, se enteraría como ignorante que sabe lo que pasa, como nosotros vemos lo que pasa. Es pasividad en el conocimiento divino y independencia de la criatura respecto a la causalidad primera. Es falso esto, no es solución esta, que introdujo orígenes en el pensamiento cristiano, no es solución. Y hay otras maneras de contestar, y todas son difíciles. Y sobre esta cuestión, Cayetano dijo una cosa que después en las polémicas entre los jesuitas y los dominicos ponía muy nervioso a los dominicos, les ponía muy nervioso. A Báñez le ponía frenético ese texto de Cayetano. A mí me parece muy bien. Cayetano, esta cuestión que les he planteado yo, la plantea y no la contesta. Enumera respuestas que dicen tal cosa, incluso la plantea de una manera que después es la que plantearon las cuestiones de auxilis entre los molinistas y los venecianos, y dice Cayetano, esta pregunta que hacemos no la he encontrado planteada en Santo Tomás, porque así no está planteada en Santo Tomás como la plantearon después. Y dice, lo mejor, tanto para la fe como para la filosofía, es más creyente, más cristiano y más filosófico. Es lo que hizo Aristóteles. Curioso. Confesar, dice aquí, nuestra ceguera. Es mejor esto, confirmar que no lo entendemos, de modo que si yo les he hecho unas preguntas que dicen esto no hay quien lo entienda, pues dice Cayetano que lo más propio desde el punto de vista de la fe y de la filosofía es confesar que no lo entendemos. Que afirmar como si fuesen evidentes cosas en las que nuestro entendimiento no puede descansar. Dice, porque las cosas evidentes son aquietan el entendimiento, en la evidencia el entendimiento descansa. Por tanto, no podemos afirmar como evidentes cosas en que el entendimiento se encuentra inquieto y no descansa. Por tanto, no digamos que hay evidencia de esto. Digamos que no se puede entender. Y esto es lo que comenta sobre el tema de si la providencia de Dios impone necesidad de las cosas. Y esta ya ven ustedes que es la conciliación de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios con la realidad del libre albedrío de los actos humanos. Ya ven si es difícil. Y hay otra que más difícil todavía y de otro orden, que es la permisión del mal. Voy a plantearla con sinceridad. A mí me decía el padre Orlandi, sí, claro, todo lo que digamos está muy bien. Pero es cierto que Dios, sin violentar el libre albedrío de los ángeles y de los hombres, podría hacer que se salvasen todos y no permitir el pecado. Es cierto que podría no haber permitido el pecado. Miren ustedes, María Santísima, preservada, inmune del pecado original y confirmada en gracia, no podía resistir a la gracia. Y no porque obrase con actos necesarios, sino eran actos libres, eficazmente movidos por la gracia. Y así sucesivamente. La voluntad humana de Cristo, que tenía libre albedrío humano, regida por la voluntad omnipotente del Verbo, que estaba unido hipostáticamente, eran actos libres y meritorios, si no, no hubiera merecido con su muerte redentora, aceptando un decreto del Padre, morir en la cruz, no nos hubiera merecido nuestra salvación. Hemos de creer en el libre albedrío humano de Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre tiene libre albedrío humano. Este libre albedrío humano es exento totalmente de posibilidad de pecar. Puede haber libre albedrío creado que no pueda pecar. Porque la esencia de la libertad de albedrío no es la posibilidad de pecar, sino el tener la propia iniciativa de los actos conscientemente. tanto, si Dios podría no haber permitido el pecado ni la condenación, pues la cosa se nos hace misteriosa. Es lo que no entendía San Alonso Rodríguez. San Agustín dijo una cosa que hay que repetirla siempre. Entonces seguimos preguntando, ¿pero por qué ha permitido que se condenen y se condenaran algunos entonces los paganos? Dice que el Dios Todopoderoso, siendo soberanamente bueno, nunca permitiría que en sus obras existiese mal alguno, si no fuera bastante poderoso y bueno para hacer salir del mismo mal un bien. Esto San Agustín lo dice siempre y se repite en el pensamiento cristiano y hay que decirlo. Dios no permite el mal por ganas de fastidiar, por decirnos, aquí voy a dar la lección de que solo Dios es bueno y por tanto los demás como son finitos y voy a dejarles caer y así los que se salven verán que se han salvado por mi gracia omnipotente y se han condenado eternamente para gloria mía y para la lección de todos los buenos. Es difícil de tragar todo eso, es muy difícil, no crean, si tienen dificultad en esto, piensen que lo han tenido todos los santos. San Agustín decía esto, y no obstante esto es tan verdadero, que yo me permitiré, después de hacer algunas precisiones, sobre las que volveré en clases sucesivas, hacer una reflexión personal que me ha sido sugerida por lecturas de santos. Mire, voy a anteponer primero esta respuesta. ¿Por qué Dios permite el mal moral, el pecado, nuestra resistencia a la gracia? Oramos, no permites que me aparte de ti. ¿Por qué permite que nos hayamos apartado de él algunas veces? ¿Por qué lo permite? Como que San Agustín dice que Dios no permitiría el mal, sino para sacar del mal bien. Ahora, en lugar de plantearnos el problema de la reprobación y de la predestinación de los elegidos, pongámonos ante Dios y seamos sinceros. Y pensemos lo siguiente. Miren ustedes, el pecado mayor que se ha cometido en la creación lo cometieron los ángeles, que fueron después causa del pecado de los hombres. Nadie tiene que pensar que los ángeles que pecaron serían los más tontos. Podían ser los más sabios. El pecado de los ángeles no es de lujuria, ni de avaricia, ni de... Es de soberbia y de envidia de Dios. Un pecado puramente espiritual, de relación con Dios. Santo Tomás dice, si se dieron cuenta que Dios les llamaba a una felicidad que superaba las fuerzas de su propia naturaleza, se indignaron de no poderla obtener por sus propias fuerzas. O bien la rechazaron, ya que no podían obtenerla por sus propias fuerzas. O rehusaron el don de Dios, o lo desearon, pero sin recibirlo por gracia. Esto está en la Suma Teológica. Y no lo saben por qué pecaron los ángeles. Dan dos hipótesis. Estas dos hipótesis están hechas con una analogía psicológica tan tremenda con la soberbia humana, porque además la soberbia humana no es meramente humana, es preternatural. El pecado de soberbia es donde hay más pecado espiritual de sugestión del demonio. No, hombre, pero el pecado de flaqueza pues sería mujeriego, sería goloso, sería avariento y perezoso, sobre todo. Y más fácilmente vanidoso que soberbio. ¡Ah! Los Ángeles, que vanidosos no podían serlo, porque es una tontería ser vanidoso. No podían ser gozosos ni perezosos, no duermen Los Ángeles. Están siempre despiertos y en acto segundo entre sus actividades. Por tanto, no había pereza, no había gula, no había avaricia, no había lujuria, no había vanidad. No eran ligeros Los Ángeles, tantas tonterías que hacíamos los hombres. No eran tontos Los Ángeles. Eran más talentosos que los hombres más geniales que ha habido en la historia de la humanidad. Pecaron, erraron tremendamente y fueron perversos. Dios permitió esto. Hasta aquí no llega nuestra... porque Dios lo permitió. Solo podemos permitir pensar por qué ellos pecaron, hicieron caer a la humanidad. Y entonces podemos comenzar a entenderlo a nivel humano. Y acerca de la humanidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, oh, culpa feliz que mereció tan gran redentor. Entonces oigamos al Señor, porque dice que no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué dirá esto? Santa Teresita lo cita mucho, pero no se suele citar mucho. Por favor, Santa Teresita, la doctora de la Iglesia, lo cita mucho. Pensémoslo. Dice, yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. A mí se me ocurre una cosa, y la digo en toda franqueza, ¿no? ¿Quién hace el favor de pensar un momento, una vida social, una vida humana, una vida histórica, una vida eclesiástica, que toda la gente tuviese mucho talento? Y todos fuesen de un dominio sobre sus actos perfecto, ¿eh? Y no hubiese destemplanzas ni iras, ni... ¿Se imagina? Todo el mundo estupendo. Claro, no resulta muy inimaginable y está fuera de nuestra experiencia. Pero en cuanto lo pensamos así, nos ponemos un poco nerviosos. Y pensamos una cosa. Claro, es hacer una hipótesis de que los hombres se pareciesen a los ángeles. Talento humano, pues nadie pecaría por culo, por lujuria, por vanidad, porque diría que no, no hay para qué. Pero yo voy a decir tal como lo siento. La eficacia de la gracia en no permitir nuestra resistencia tendría que obrar siempre desde el despertar de nuestro uso de razón hasta la agonía, siempre, milagrosamente en el plano psicológico. La congruencia de la gracia eficaz con el libre albedrío tenía que ser como el derribar del caballo a Saulo y presentársele Cristo, aparecérsele a un pecador que no creía en Cristo, que creía que los cristianos, los que predicaban que Jesús era el Hijo de Dios, eran enemigos del Dios de Israel, a quien él servía con fervor como fariseo convencido. Y le derriba del caballo y se le aparece Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y claro, le dejó ciego además. Y le dijo, ves a Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Claro, Dios tomó unas medidas que ayudaron a que San Pablo libremente asintiese a su llamamiento y fuese el gran apóstol de la gracia de Dios. Pero evidentemente es una eficacia de la gracia milagrosa. Pues miren ustedes lo que les digo. Si todos fuésemos perfectos en este sentido, la gracia tendría que obrar cotidianamente, cada minuto, cada segundo, milagrosamente, no solo sobrenaturalmente, sino milagrosamente, como quien dice, con una violentación de nuestra psicología, como la de San Pablo en el camino de Damasco, para que no fuésemos soberbios como los ángeles. porque no siendo nosotros omniscientes, estaríamos viendo muy inmediatamente nuestra perfección, que no nos daríamos cuenta, y nos cansaría pensar que todo es don de Dios y que Dios es infinitamente superior a nosotros. Nos cansaría. Estas cosas que yo me estoy inventando las han dicho filósofos. No hay Dios, porque si hubiese Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? Esto lo dijo Nietzsche, que más bien era un loco que un perverso, pero tuvo la sinceridad de decir esto. Esto lo dijo Nietzsche, pero lo han sentido muchos. No hay Dios, porque si hubiese Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? ¿Me explico, no? Pues caer en esta actitud nos sería a todos mucho más difícil, mucho más fácil, y sería dificilísimo la gracia hacernos sentir que todo don desciende de Dios, si nosotros no fuésemos cada día frágiles y débiles. San Pedro quiso andar sobre las aguas, que un paso y se hundió. ¡Qué permisión de Dios más curiosa! Un hombre con tanta fe. Señor, si eres tú, un poco condicionado, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, se pone a andar y se hunde. San Pedro tiene toda la historia, San Pedro es así. Y aunque tenía yo nosotros, yo no. Con ustedes, fíjense ustedes, ¿qué debía pensar? Aunque tenía yo nosotros, yo no. Y esto queda poquita cosa, imagínense que hubiera sido un tío estupendo. ¡Qué soberbia, qué desprecio de los hermanos apóstoles! Si todo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pues mire usted, papi, va metido. ¿Me explico? No. Esto es muy santo. Es un servo entonces, los discípulos de San Ignacio inmediato. Dice, yo tengo conciencia de que estorbo siempre los dones de Dios. Se refiere más que nada a la vida mística, a cuestiones divinas. Por tanto, no me puedo entrar en un estado de perfección. San Ignacio le alienta, escribe un todavía duque de Gandía, virrey de Cataluña, laico, viudo, que va formando el propósito de ser religioso de la Compañía de Jesús. San Ignacio le contesta esto. Dice, yo de mí sé que soy todo estorbo de los dones que Dios quiere hacer en mí. Y no me entristezco por esto, antes me alegro. Se alegra de que Dios permita que resista todos los dones del Espíritu Santo. Está en una carta de San Ignacio a San Francisco de Borja. Porque así experimento que todo es don de Dios y no me atribuyo a mí mismo sus dones. El que no resiste, mi Santa Teresita nunca resistió a la gracia de Dios, y lo dice, que no resistió nunca a la gracia de Dios. Pero si Santa Teresita, no nos engañemos, creámosla, era muy poca cosa, era muy pequeñita. Usted es una gran santa, no, yo soy un alma muy pequeña, a la que Dios ha colmado de gracias. En el cielo verán que es verdad lo que yo digo. Santa Teresita se lo dice a sus monjas. En el cielo verán que es verdad lo que yo digo. Santa Teresita no es como San Pablo, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. No es una mujer como Santa Teresa de Jesús. No es una gran mujer. ¿Me explico? Es un alma muy pequeña a la que Dios colmó de gracias. Y en santidad, en fidelidad, en amor, la puso, Dios sabrá dónde está. Pero la puso por encima de San Agustín y Santo Tomás. Perdonen, porque dice San Ignacio que no hay que comparar los santos entre sí. Pero Santa Teresita, que según el padre Orlandis, en esos tiempos de revolución, Dios ha luchado enviando un mensaje de democracia sobrenatural, acercó el evangelio de verdad a las almas pequeñas, a los pobres, a los pecadores, a los ignorantes. Y por eso se ha leído por millones. y ha obrado conversiones de judíos como Edith Stein, etcétera, ¿no? Santa Teresita ha tenido una acción apostólica tremendamente eficaz, admirable, grandiosa. Era un alma pequeña la que Dios colmó de gracias. Y claro, tan pequeñita que, digamos, no había de qué resistir, como quien dice, ¿no? En su infancia y hasta 14 años fue infantilista, ¿no? De una inmadura por infantil. Y después maduró de golpe, en la noche de Navidad. Y superó, venció el infantilismo para siempre con la infancia espiritual, que es el camino de la madurez. La madurez definitiva. Entonces ya sabe que siempre tendrá que sentirse como niño ante Dios. Ya no tendrá que esperar de los mismos infantiles de entre los hombres, con su padre o con sus hermanas. Entonces se hizo una mujer fuerte, heroica, desprendida de todas las cosas humanas, como pocos ejemplos en la historia de entrega absoluta al amor divino. Pero Santa Teresita no resistió la gracia, pero se sintió. Dios le hizo la gracia mayor que los... Dice que la gracia no se refiere a la gracia santificante, sino a las gracias gratis date para bien de la Iglesia. Los consuelos que sintió, las vocaciones que sintió. Quería ser un cruzado, un suave pontificio. Quería morir en un campo de batalla en defensa de la Iglesia. Se ha dicho esto ahora, cuando las noticias de la penitencia de la Iglesia, aunque el documento pontificio, que no es pontificio, sino una comisión, no dice nada de esto, pero la imagen que se ha dado es que ahora se han condenado las cruzadas. No, señor. Santa Teresita deseaba morir en un campo de batalla defendiendo la Iglesia Católica. Le hubiera gustado ser un suave pontificio. Lo dice el manuscrito auténtico. Lo hemos podido leer ahora. Pues estos dones que tenía Santa Teresita, desear ser un mártir, cruzado, doctor de la Iglesia, profeta, apóstol, etc. Le dice su hermana, que se asustaba y tenía envidia de ella: no me entiendes, eres demasiado grande. Todo esto son consuelos que Dios me da, no es nada esto. Y le dice a su madre superiora, una mujer importante y antipática como toda gente importante, la madre María de Gonzaga, le dice que la gracia mayor que Dios le ha dado es sentir mi pequeñez e impotencia. Santa Teresita sentía, no solo creía. Nosotros sin mí nada podéis hacer, esto lo dice el Evangelio, nos lo creemos más o menos, pero sentir que no podemos de nosotros mismos tener un pensamiento bueno salido de nosotros, que nadie puede invocar el nombre de Jesús sin la gracia de Dios, que está en el Evangelio. Ojalá se predicase más esto. Nadie puede decir meritoriamente invocar a Jesús sin el Santo Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo. Santa Teresita sintió su pequeñez, que era pequeña por ser criatura, pero además por ser una niña francesa, provinciana, de una familia como eran. Hacía faltas de ortografía, Santa Teresita, gracias a Dios. Hacía faltas de ortografía. En Francia, que parece que saben escribir hasta las muchachas del servicio, ¿no? Aquí no saben escribir ni los duques, ¿no? En España, gracias a Dios, diríamos. Pero en Francia todo el mundo sabía escribir. Santa Teresita hace faltas de ortografía. Es una mujer de una familia de clase media provinciana. Y Santa Teresita sintió su pequeñez ontológica y sociológica e impotencia. Llamaba mucho a su padre y su padre se volvió loco. Y ella lo ve como un don de Dios, con un dolor de corazón tremendo de ver aquella prueba, pero la ve como un signo misterioso de benevolencia divina sobre ella, sobre su familia. Por tanto, miren ustedes, una Santa Teresita haciéndola morir a 24 años y habiéndola sido pequeñita de todos los sentidos, era una alma pequeña la que Dios llenó de gracias, no resistió la gracia nunca. Pero San Agustín, Dios mío, San Agustín, los años que estuvo resistiendo la gracia de Dios y su madre rezando, ¿saben qué pedía Santa Mónica? ¡Que se casara! Y que llevara una vida moral honesta. Y el hombre fue obispo y el doctor de la gracia, San Agustín, que la liturgia dice que las oraciones de su madre obtuvieron la conversión de su hijo Agustín, lo dice la fiesta de Santa Mónica. Por tanto, mire, pensemos que si San Ignacio daba gracias a Dios de tener conciencia de resistir a la gracia, porque así no se atribuía el efecto de la gracia a su propio esfuerzo, si Santa Teresita dice que el don mayor que Dios le hizo es sentirse pequeña e impotente, pues nosotros que tenemos la desgracia de no ser tan pequeños como Santa Teresita, demos gracias a Dios de que nos permita meter la pata unas cuantas veces en la vida, todas las que haga falta para que no vengamos en soberbia. Porque la peor soberbia no es la que soy muy culto, o soy un gran economista, o soy un político genial. La mayor soberbia es la que soy muy bueno. El fariseísmo es peor soberbia que los estoicos, que eran gentiles por lo menos. Pero los fariseos eran del pueblo elegido. La peor soberbia es los que nos sentimos buenos, por lo que sea, de nacimiento, por familia, por tradición, o porque tuvimos buenos maestros, o porque hemos sido muy, nos hemos esforzado mucho y hemos llegado a ser muy buenos. Esto es peor que nada. Estamos más cercanos al pecado satánico. La gracia mayor de Dios, sentirnos pequeños e impotentes. Siempre somos impotentes. Es de fe que la gracia de Dios nos tiene que ayudar con el don de perseverancia para que nuestros méritos puedan ser coronados en el cielo con la vida eterna. Las gracias actuales, eficaces, que nos hacen obrar bien, nos hacen merecer la vida eterna. Y si somos fieles a la gracia, congruentemente Dios nos los va dando, sobre todo si somos humildes y oramos. Esto es el gran secreto del doctor de la Iglesia, San Alfonso Ligorio. ¿Quién se salva? El que ora. El que ora se salva. ¿Quién persevera? El que ora. Si alguien dijese que el justificado, sin un especial auxilio de Dios, puede perseverar en la justicia recibida, sea anatema. La perseverancia es un don especial de Dios. Y si alguien dijese que sin este don especial, si somos justos, perseveraremos en la justicia, es una herejía. Está definido en Trento. Yo que tuve la suerte de leer esto cuando tenía 15 años, en un libro del Foment de Pietat, de Mossèn Roura, prologat per Carles Cardó. Reconozco que lo he oído siempre insistentemente decírmelo en dirección espiritual al padre Orlandis y de hacérmelo leer en Santo Teresito y en todas partes. Pero perdonen ustedes y Dios me perdone a mí y a todo el mundo. No lo oigo frecuentemente predicado esto, la necesidad de la gracia, la impotencia de nosotros, nuestra. El sentirnos impotentes ante Dios es una gracia importantísima que tenemos que pedir a Dios. No nos dejes caer en la tentación, si lo pedimos al Padre nuestro. Sentir que pedimos, no nos dejes caer en la tentación. Pues bien, si nos deja caer alguna vez, tal vez así oraremos con mayor fervor. Si oramos con mayor fervor, la permisión de los pecados anteriores. Es una ocasión espléndida para nuestra salvación. ¿Me explico? ¿Cuántos santos son convertidos del pecado? ¿Cuántos? cuantos han sido mundanos, ligeros, con una cultura meramente humanística en su juventud, compañeros de gentiles, hablo de San Basilio, San Gabriel Nacianceno, etc., ¿no? Y después han sido fervientes apóstoles de Cristo, etc., San Agustín, y tantos otros, ¿no? Dios ha venido, enviado a Cristo a salvar a los pecadores. Por tanto, es un consuelo esto. Entonces, nutramos nuestra esperanza y veamos que la permisión de la privación y de la carencia, que es el pecado, en nosotros los hombres, es una ocasión de congruencia providencial para que nos sintamos redimidos por Cristo y pongamos nuestra esperanza en Cristo. Así tienen estas cosas santos, como San Claudio Colombier, cosas espléndidas, muy de San Ignacio, pero no suele pasar esto por muy jesuítico, esta teoría. Están San Ignacio, San Claudio Colombier, y están San Francisco de Borja, están todos los santos jesuitas, seguro, pero no se solía predicar en las congregaciones marianas ni en los colegios de la compañía. Perdón, muchas gracias. Hasta pasado Pascua, el día de jueves de Pascua, hay aquí un acto de homenaje al padre Ramón Orlandis, apóstol de la gracia de Dios, el corazón de Jesús. Por tanto, hasta el jueves siguiente, toda la Semana Santa y